origen y significado místico de la cruz esvástica. Hubo un tiempo en que el símbolo oriental de la cruz y el círculo fue adoptado universalmente. Según las ideas populares, la esvástica es la cruz jaina o la cruz de cuatro pies. Como muchos ya saben, el término esvástica es originario de la India. ¿Pero qué significa realmente? Para los budistas esotéricos y también para los exotéricos chinos y mogoles, significa las 10.000 verdades. Estas verdades pertenecen a los misterios del universo invisible y de la cosmogonía y teogonía primordiales. En la filosofía esotérica, la esvástica es el diagrama más místico y antiguo. Como bien sabe todo estudiante sincero del ocultismo, representa los principios masculino y femenino de la naturaleza, lo positivo y lo negativo. Es el martillo del obrero mencionado en el libro de los números caldeo. El martillo, pues, es la esvástica o es todo esto y mucho más. Se le conoce también como el originador del fuego por fricción y de los 49 fuegos. Su símbolo fue impreso en el corazón de Buda y por eso se le ha llamado el sello del corazón. Se colocaba sobre el pecho de los iniciados después de su muerte y es objeto de la más respetuosa mención en el Ramayana. Esta cruz se encuentra grabada en templos de roca y edificios prehistóricos de la India y dondequiera que los budistas dejaron sus huellas. También aparece en China, Tíbet y Siam y entre las antiguas naciones germánicas en forma del martillo de Thor. Ha estado presente en artefactos de culturas europeas anteriores al cristianismo y también entre los pueblos indígenas de América, como los mayas, los aztecas y los toltecas, quienes la veneraban como símbolo sagrado en sus rituales solares. Según Eitel, en su manual de budismo chino. Primero, la cruz esvástica se encuentra entre los bompas y los budistas. Segundo, es una de las 65 figuras del Tripada. Tercero, es el símbolo del budismo esotérico. Y cuarto, es la marca especial de todas las deidades adoradas por la escuela del loto en China. Para los verdaderos ocultistas, la esvástica es tan sagrada como el tetractis pitagórico, del cual es su doble símbolo. La cruz esvástica encabeza los símbolos religiosos de todas las naciones antiguas. Es el más sagrado y místico de la India. Tiene estrecha relación, e incluso identidad, con la cruz cristiana. Sin embargo, los misioneros la han calificado como el signo del diablo. ¿Cómo se explica, entonces, que se la encuentre en las catacumbas de Roma, en el púlpito de San Ambrosio de Milán y en tantas otras partes? El arqueólogo Emilio Burnouf, siguiendo el parecer de los cristianos, opinó que es la forma más antigua del signo de la cruz, porque precisamente era el que se trazaba en la frente de los jóvenes budistas y estaba en uso entre los brahmanes desde la más remota antigüedad. Distorsión del símbolo en el siglo XX. Antes del régimen nazi, su uso era común incluso en contextos occidentales, incluyendo publicidad, como en un anuncio de Coca-Cola en 1925, y también en unidades militares como la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Británica, hasta 1939. En cuanto a su adopción por el nazismo en 1920, no fue el primer partido alemán en usarla, pues ya otros la habían adoptado anteriormente. Existen diferencias visuales y contextuales entre la esvástica tradicional, de origen budista, y la esvástica nazi. Mientras la esvástica budista se representa en posición horizontal, la nazi se distingue por estar rotada 45 grados. En cuanto a la dirección de los brazos, el término esvástica puede referirse tanto a versiones en sentido horario como antihorario. Algunos símbolos budistas, como el manji, son específicamente antihorarios y simbolizan el flujo y la paz. Aunque la forma geométrica sea similar, es importante recordar que en cualquier sentido, la esvástica original no tiene nada que ver con el nazismo. Ambos sentidos han existido desde la antigüedad en el Oriente, especialmente en el hinduismo y el budismo. En las culturas europeas precristianas, la esvástica tuvo diversos significados, a menudo relacionados con el sol o la fertilidad. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, Europa vivió un fuerte ascenso del nacionalismo, especialmente en Alemania. Coincidió con grandes excavaciones arqueológicas que revelaron numerosos objetos antiguos grabados con esvásticas, sobre todo de culturas indoasiáticas. Estos hallazgos, junto con los estudios orientalistas, contribuyeron a la popularización de la esvástica en Occidente, a menudo como símbolo de buena suerte. Con el surgimiento del nazismo, sin embargo, su significado fue distorsionado. El orientalista alemán Max Müller popularizó el término ario en sus escritos sobre lingüística comparada, vinculando erróneamente similitudes entre el alemán y el sánscrito. De allí surgió una interpretación racial completamente equivocada. Interpretaciones teosóficas de H.P. Blavatsky. La fundadora de la Sociedad Teosófica, H.P. Blavatsky, constantemente refutaba las obras de Müller por sus malas interpretaciones del sánscrito, aclarando que el término original, aria o airia, usado por los indoarios e indoiraníes, no tenía connotación racial, sino cultural y lingüística. Blavatsky afirmaba que no existen razas inferiores, porque todas son una en la humanidad común. Annie Besant, correctora de estilo de Blavatsky, luego de la muerte de esta última, se opuso a las enseñanzas originales y a las instrucciones de los mahatmas, tras llegar a convertirse en líder de la Sociedad Teosófica, adulterando parte de las enseñanzas de Blavatsky. En cuanto a la mala interpretación y traducciones erróneas del inglés de las obras originales de Blavatsky, Wikipedia dice, y cito, «Sus críticos la acusan de racismo, particularmente cuando Blavatsky menciona a algunos grupos étnicos como los aborígenes australianos, por ejemplo, como pertenecientes a una raza inferior, puesto que los identifica como un cruce atlanto-lemuriano. Con respecto a los semitas, particularmente los árabes, dijo que eran espiritualmente degenerados. Esto es tal vez un error de interpretación y de traducción desde el idioma inglés. En La Doctrina Secreta, tomo segundo, edición en inglés, ella hace referencia al idioma árabe y hebreo que se habían vuelto materialistas, dejando de mostrar fácilmente la esencia de las cosas, tal como lo expresa el sánscrito del que derivan. Fin de la cita. La primera meta de la Sociedad Teosófica lo expresa claramente: formar el núcleo de una hermandad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Incluso, a diferencia de los nazis, Blavatsky consideraba a los semitas parte de la raza aria, no como superiores, sino como descendientes de la raza raíz original de la humanidad. El concepto de la raza raíz en la teosofía hace referencia a las primeras etapas de evolución espiritual de la humanidad, lo mismo que menciona la Biblia cuando habla de los reyes de Edom, no como reyes en sentido ordinario, más bien como la etapa capital o inicial de un periodo en la raza humana. Con respecto a la raza aria, desde el punto de vista de los escritos antiguos de la India, ella escribió: Arya, en sánscrito es literalmente, santo. Noble, de noble raza. Nombre de una raza, la Arya, que invadió la India en el periodo védico. Sobrenombre de Agni, Indra y otras divinidades. Originariamente era el título de los Rishis, aquellos que han dominado el Aryasatyani y entrado en el sendero Aryanimarga, que conduce al Nirvana o Moksha liberación. Pero en la actualidad dicho nombre vino a ser el epíteto de una raza, y nuestros orientalistas, privando a los brahmanes indos de sus derechos de nacimiento, han hecho arias a todos los europeos. Fin de la cita. Es importante decir que el lenguaje utilizado en el siglo XIX era diferente al actual. Blavatsky, al igual que muchos antropólogos de su época, a veces empleaba términos como razas bastardas, razas inferiores o salvajes, refiriéndose a razas que nunca se desarrollaron y que por su salvajismo desaparecieron. Esto era parte del discurso antropológico de la época, aunque hoy lo consideremos problemático. Claramente ella hablaba de ascendencia o desarrollo espiritual, no de una etnia física específica. Por otro lado, existe una razón oculta detrás de la adopción de la esvástica por los nazis. Y es el vínculo que tuvieron con la religión Bon, los Dukpas, la secta de los antiguos aborígenes del Tíbet, que habían adoptado igualmente el símbolo de la esvástica. Los Dukpas se conocían por ser versados en hechicería y prácticas de magia negra, contrario a los Gelugpas o casquetes amarillos, secta ortodoxa budista fundada por Tsongkhapa. Se sabe que dentro del partido nazi existió una facción dedicada a los estudios ocultistas, por lo que su interés en estos símbolos no debe sorprender. Como fue mencionado anteriormente, el significado, la orientación en 45 grados, los colores y la intención del símbolo nazi son completamente distintos de la cruz oriental original. Esto explica por qué muchas culturas debieron aclarar o incluso abandonar su uso tras el nazismo. La esvástica, como diagrama místico de buen augurio, significa literalmente signo de salud. El término esvasti era en la India lo que entre los cristianos es la salutación. Su origen es fácil de reconocer, representa los dos trozos de madera del araní, cuyos extremos doblados, al girar rápidamente, producían fuego, el fuego de Agni. Sus cuatro brazos, doblados en ángulo recto, también guardan relación con los pitagóricos y el hermetismo. Quien comprende los misterios de la esvástica, dicen los sabios, puede percibir, con precisión matemática, la evolución del cosmos. En la obra macrocósmica, el martillo de la creación, con sus cuatro brazos, representa el movimiento perpetuo y la evolución del cosmos invisible. En el cosmos manifestado, indica la rotación de los ejes del mundo y sus ciclos temporales. Las dos líneas que forman la esvástica significan el espíritu y la materia. Los cuatro garfios indican el movimiento en los ciclos de revolución. Aplicado al microcosmos, al ser humano, lo muestra como un eslabón entre el cielo y la tierra. La mano derecha se eleva hacia el cielo, la izquierda señala hacia la tierra. En la tabla esmeraldina de Hermes, el brazo derecho lleva inscrito Salv y el izquierdo Coagula. Es un signo alquímico, cosmogónico, antropológico y mágico, todo a la vez, con siete claves que encierran su significado interno.